el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene Farco, el recorrido musical de la mano de las radios comunitarias que busca los sonidos y los ritmos de cada rincón de Argentina. En este programa viajaremos por Buenos Aires, por Tucumán, vamos para el noroeste de Córdoba y terminaremos en el oeste de Mendoza. Abrimos desde Buenos Aires, FM Aire Libre nos recomendó a una gran banda del rock nacional, Corderos en la Noche, y su tema Sin Miedo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos para Tucumán. Radio San Alfonso nos recomienda las guitarras y el folclore del Chamaco Frías, de San Pablo de Tucumán. ¿A ver si te acuerdas, Chamés? Sí, también, dale. Ayer no más quería, allá en mi Villa Rosario, con inocente alegría. Yuto changuito descalzo, gambeteando la pobreza, de a poco me fui criando. Ser pobre no es mala cosa, cuando se gane el cariño. Será por eso que tengo tan solos recuerdos lindos que me ganaron el alma, que llevo siempre conmigo. A mi mamá cocinando un guiso bien pulsudito, fideo chorito entre filos moñitos, que fue juntando. Tengan muy buenas los oyentes de Que Suene. Les habla Pedro Bosniak, que junto a Nahuel García, mi compañero, les saludamos desde Tucumán hoy nuevamente, y esta vez estamos aquí para ofrecerles la voz y la producción de uno de nuestros más notables músicos. Se trata de Chamaco Frías, músicos folclóricos de nuestra tierra. Posee la distinción de que es un cantautor y cuyo muy personal estilo, adhiriendo a la estilística de nuestro folclore argentino, ha sabido transmitir las voces no solamente del pueblo al cual pertenece, San Pablo, distante a tan solo media hora en coche de la capital, San Miguel de Tucumán, de nuestra provincia de Tucumán. Su pueblo natal de San Pablo, el pueblo que se distingue por el viejo ingenio cerrado al culminar el gobierno democrático de don Arturo Illia en 1966, culminaba su actividad. Son atendidos, señores. Voy a contar una historia. Lo que en mi pago pasó y que quedó en mi memoria. En mi pueblo y su grandeza solo quedaron mañanas. Había sido una dedicatoria musical propia, compuesta en letra y música por Chamaco Frías. Él está cumpliendo ya 53 años con la música. Es un cantautor, pero también muy notablemente y tristemente desconocido por el grueso de la población aquí en Tucumán. Mucha gente de talento, por humilde y por genuina, es desconocida en su propio medio, masivamente hablando. Una creación poético-musical que le pertenece a Ramón Chamaco Frías y que data del año de 1975. Toda una belleza y una gloriosa evocación de este distinguido músico y folclorista que honra a nuestra provincia Tucumán en Argentina y que es oriundo precisamente de ese mismo pueblo, San Pablo, muy cerca de la localidad de Yerbabuena y a tan solo casi media hora un poco más quizás del centro de la ciudad capital San Miguel de Tucumán. Gracias por habernos acompañado escuchando su obra poético-musical y poder compartir así los frutos de su talento. Felicitaciones y congratulaciones y a seguir luchando, Chamaco Frías. Eres nuestro orgullo. Que todo fue culpa de cuatro torrentes que solo lograron que el pueblo lo cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos nuestro viaje y desde Córdoba, Radio Garabato nos trae a un cantautor que utiliza la música como vehículo para transformar las miradas y la realidad. Francisco Allende nos trae algunos adelantos de su CD Hacia el Porvenir. Hola, mi nombre es Francisco Allende, soy cantautor del noroeste de Córdoba, o precisamente de Cerrezuela, a 70 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, departamento del noroeste de Córdoba, a 18 kilómetros de La Rioja, del límite con La Rioja. Ahí nací, me crié y bueno, hace un tiempo que vengo transitando canciones nacidas en este noroeste de Córdoba, nacido de padre riojano, de madre cordobesa, de esa mezcla de confluencias folclóricas, básicamente partiendo de ese lugar, de una madre cantora, de un padre guitarrista. Esa mezcla se ha ido formando este imaginario de canciones que tienen como base el folclore tradicional argentino y tienen como profundo hacer la idea de universalizar una mirada, de plantear una mirada del mundo. Así que bueno, a partir de ese lugar se establece mi conexión con la música, con el arte, con la expresión básicamente, de comunicar una mirada, de poder expresar lo que muchas veces me llegan en voces, lo que muchas veces me llegan en melodías, lo que muchas veces me llega en imágenes, en sonidos, en voces de personas que ya no están y que bueno, y que se manifiestan a través de lo que intento transmitir con mis canciones, con mi arte. Así que a partir de ese lugar, la comunicación y la expresión como un vehículo para mostrarle al mundo que se puede crear, que se puede transformar la mirada del lugar de donde vivo para transformarla en algo universal y de todos. Se van las tristezas y es cueca la vida que alegra mi corazón. Así es este mundo, sonrisa en los labios y se abre como una flor. La dulce ternura, caricia del alma que envuelve la desazón. La brasa tan suave y en la transparencia ternura es tu corazón. Y me siento así, sonrisa en los labios y te envuelvo así. Con mi corazón, te traigo el presente, la buena noticia que el mundo es como querés. Dejando de lado viejas imposturas que amargan tu parecer. Saber que la vida es solo un momento, camino a la eternidad. Busca para adentro, saca esa sonrisa y acompáñame a cantar. Dice, y me siento así, sonrisa en los labios y te envuelvo así. con mi corazón. Y me siento así, sonrisa en los labios, y te envuelvo así, con mi corazón. Y me siento así, sonrisa en los labios, y te envuelvo así, con mi corazón. Y me siento así. Bueno, en mi camino musical como cantautor, tenía la posibilidad de compartir con grandes músicos de aquí de la zona. Tengo 3 discos grabados, uno editado, que se llama Vienen de la Noche, otro a punto de editarse, que está en vías de terminarse, y otro que acabo de terminar de grabar con Aleja Zanini, percusionista de San Nicolás, está viviendo actualmente en San Marcos Sierras. Con ella hicimos un disco de 11 canciones nuevas que se llama Hacia el Porvenir. Bueno, y el disco que está por terminarse en Cruz del Eje se llama Van Hacia los Días. Decimos, completan esa trilogía de Vienen de la Noche, Van Hacia los Días, Hacia el Porvenir. Así que bueno, aquí presentando algunas de las canciones de Hacia el Porvenir. Son adelantos del disco que está próximamente a salir, está siendo mezclado ya. Y bueno, este es un adelanto y ahí van algunas canciones para que puedan compartir ahí con el público. Así que bueno, que vamos a estar presentando por todo el país. Así que bueno, con la idea de salir de gira. Así que bueno, abierto a la escucha de todos los oyentes ahí de todas las radios comunitarias de Farco. Así que bueno, un abrazo aquí desde la Radio Garabato de San Marcos Sierras por la posibilidad. Y desde la Central Ferroviaria de Cruz del Eje, la comunitaria de Cruz del Eje. Así que desde esas dos radios abrazamos y mandamos un saludo a todas las radios comunitarias del país. Así que bueno, un abrazo aquí, Francisco Allende. Hasta cualquier momento. Regreso al pueblo a reencontrar abrazos. Allí el recuerdo corre como un niño. De pronto el tiempo en calma detenido me entrega el don, el sueño y el camino. Y en el momento de esa incertidumbre detengo el paso al observar el alma. Allí está el mundo que riega llanto, la luz que enciende toda la esperanza. Y miro al niño y su sonrisa presta en cada gesto, en todas sus mañanas, continuación sagrada de la vida, brotes en vuelo que la tierra guarda. Y ahí donde empieza, allí todo germina, el ciclo eterno de la poesía, cada palabra atravesando heridas de los que habitan esta melodía. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos el recorrido en el oeste mendocino. Radio Aguaribay nos trae ritmos urbanos cantando La Posta, un poco de rap de la mano de Dane. Desde Radio Comunitaria del Aguaribay, del oeste de Ovecruz, provincia de Mendoza, les presentamos un fiel exponente de la música urbana de Cuyo. Con sus versos como herramienta de lucha y transformación, Dane, un verdadero versolibrista, nos invita a un viaje por las calles con acequias y veredas con las sombras del pimiento. Venga, venga, venga, venga. Yao, Cannibal Music. Dane. Go. 2019, bro. Igual esto es 2020, Cano. Ya. Yeah. Ajá. Sí. Ya. Yeah. Hoy me levanto con la misma convicción de siempre, con la actitud más firme, barras determinantes. Soy protestante, aunque en este mundo un inmigrante, y profeso su palabra, siempre conforme al arte. Miles de veces vino a mi mente el pensamiento de cuántos seguidores perdería en el momento que volcase mis letras en pos del arquitecto. Pero si no es para esto, ¿para qué es mi talento? Hoy tengo clara la idea y poco me importa el resto. Decreto la prosperidad en el camino recto. Son 15 años los que le aporté al movimiento, y ahí se mucho por el rap y la paga fue el respeto. No es por descontento, no me malinterprete, pero Dios tiene cosas grandes dentro de este ambiente. Un agente de cambio de un mundo decadente buscó ser referente y como lema diferente. Es que hay algunos que dicen que la fe es de ignorantes. Poco intimida el comentario de un rata parlante. Que digan lo que quieran, siempre van a ser haters, porque tras un teclado todos son muy valientes. Hay que llenarse los cojones de una vez por todas. No me compra el sistema, ni me copa su moda. Yo me lo tomo en serio. Para mí el rap no es joda, es hora que lo entiendan y que lo imiten mi broda. Sé que incomoda el mensaje que en este tema traje, y que no a todo les cabe mi rap de alto voltaje. Un porcentaje lo asume que me sobra el coraje, porque alabo un Dios vivo y no me inclino una imagen. Soy del linaje escogido que de la fe se aferra, de los que cuando oran los demonios se aterran. Con sal, vino y aceite vine a tomar la tierra, y con Cristo a mi lado ganamos cualquier guerra. Bra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dane. Soy rapero, intérprete y compositor de acá del oeste de Godoy Cruz. Hago música desde los 14 años. A mis 34 años he tenido la oportunidad y la dicha de participar en diferentes proyectos musicales, no solamente de índole urbano, sino también fusionando otros ritmos. Así que, nada, para mí es un placer, un orgullo que hayan elegido mi música en esta ocasión para poder compartir con el público de Mendoza. A plasmar, a volcar ideas, formulando el traje. Surjo por la cega del hip hop, lo digo, gano con ritmo. Hago mi rutina, un ritmo y sigo el silbido cuando lo transmito. Verso librita, no tiene frontera, la aplica con pista, también a capela. Conoce los tiempos, la maña se empeña, supera los tempos cuando desempeña. Diseño que sueña, prolonga la hazaña, no frena la llama, le pone más leña. Procura su cura, su huella en enseña, en la peña no calla, la calle me enseña. Mi vida y el hip hop camina de la mano, llamamos hermano a todos los fulanos. Cualquier paisano termina siendo bro. Que esto no cambie, me gusta ser tu bro. Solo mis perros caminan como zorro, solo mis perros descartan a los porros. Cuando me apuro me da catarro, así que camino tranqui, no corro. Porque disfruto la pista lo grande, tengo el privilegio y sigo los compases. Avanzo fluyendo por la adrenalina que causa ponerle a la letra el voltaje. No pasa nada, solo yo con el compa. Suena mi rap, sabotaje en tu zona. Lúdica, mística, mágica, física, música, lírica, el que desborda. Sigo el sonido, me tiene cautivo, no paro y me digo lo que luego escribo. Defiendo mi estilo, afino mi filo, subido el fluido que lleva el vinilo. Un filo del himno que lleva mi prosa, ese giro de estilo, bulbosa, lactosa. No quiero otra cosa que no venga al caso. Mi lienzo y mi trazo en la pausa reposa, dando evidencia de buen progreso. La inteligencia puesta en exceso, siento procesos y luego lo expreso. El truco es eso y me confieso, yo no me estreso y me sale el exceso. Yo no me peino y me tiran besos, yo no me tenso cuando converso. Me emociona el beat y jamás lo bostezo. Me pide más porque saben que estoy maja, alevosía y planifica traja. La mano arriba quita toda la masa, los chocos unidos en una sola taza. Una sola tropa, tapando la boca, dice como mucha, cumple como poca. No te hagas el sote y no sea cara rota, deje de papar boca y toque la babota. Haga los deberes, cumpla lo que haceres. No falten a clase cuando tengan los talleres. No sean arpilleros y no tengan superhéroes. ¿Acaso le falta el que se duerme en los laureles? Todo el que quiere se mira y se supera. El que no quiere le tirita la pera. Vamos que espera, no conoce a Nopa. El Dan en la cota y acá donde topa. Y bueno, comentarles también que soy miembro de Hermandad Producciones. Junto con mi equipo de trabajo nos dedicamos a la producción de campeonatos de freestyle a lo largo del territorio provincial, siempre en búsqueda de nuevos talentos y dándole difusión a esta disciplina que hoy por hoy tiene a los jóvenes tan atrapados como lo es el freestyle. A su vez también estoy trabajando en mi tercer trabajo discográfico como solista, así que si Dios quiere también pronto van a tener la posibilidad de escuchar lo nuevo que se está cocinando. No quería despedirme sin antes recordarles que pueden encontrarme a través de mis redes sociales, como lo son Instagram, con el nombre de Dane Verso Librista 333, y en Facebook a través de la página Dane. Ahí pueden estar al tanto de todas las novedades. Y bueno, mi música la pueden reproducir a través de cualquier plataforma digital, como lo son YouTube, iTunes, Google Music y Spotify. Hoy soy lo que pide el alma mía, armonía, sintonía, un instante de filantropía, utopía, debería. Está muy sucia la movida, vidas al borde, a la deriva. Todo señal con ser el real, o el más porongo de los niggas. No es por usted, no se persiga, sigo en la mía y miro arriba. Le pido al cielo por mi fría, por la comida todos los días. No me encarcelo una melodía, libre es el ritmo y la poesía. Falsa farándula, alegría, opaca toda buena energía. Todo es fruto de rebeldías, de vanagloria y de mentiras. La hipocresía hoy es manía, mañana lo será ser arpía. Cortemos, brother, la empatía a tanta mugre e idolatría. No temo a miradas sombrías, el amor hace que yo sonría. Yo no me valgo por mi hombría, nada soy sin sabiduría. No es por orgullo mi valía, mi redención hoy es mi guía. Radio Comunitaria de la Guaribay 107.3, una radio para ser hablada. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más los rincones sonoros de nuestros lugares. Pasamos por Buenos Aires con FM Aire Libre, escuchamos folclore de la mano de FM San Alfonso, también escuchamos un cantautor de la mano de Radio Garabato, y Radio Aguaribay nos trajo un poco de rap. Nos encontramos en la próxima edición de Que Suene Farco. Chau.